paso en las cantinas y vivo ya vencido, y estoy ya convencido de tu falsa traición. Mataste con engaños y crueles desengaños, y así fuiste matando mi pobre corazón. Yo sé que me fingías amor que no sentías, yo sé que a otro hombre le entregabas tu amor. Y a mí me despreciabas, no más porque soy pobre, como metal de cobre rebajaste mi amor. Me despreciaste, no ves que soy un hombre y que te quise tanto como no te querrás. Y si es que estás querida por ese mamarracho, que venga que soy macho para vengar mi honor. Me paso en las cantinas tomando copas grandes para calmar mi pena y matar mi dolor. El hombre cuando es pobre, toditas lo rechazan, a dinero maldito que es la perdición. Me paso en las cantinas y vivo ya vencido, y estoy ya convencido de tu falsa traición. Mataste con engaños y crueles desengaños, y así fuiste matando mi pobre corazón. Yo sé que me fingías amor que no sentías, yo sé que a otro hombre le entregabas tu amor. A mí me despreciabas, no más porque soy pobre, como metal de cobre rebajaste mi amor.